inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Amigos, muy buenos días. Les deseamos un excelente martes a todas las personas que ya están conectadas con la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM 100.9 FM 940M Radio CCE. Bienvenidos a la emisión número 5 de su informativo Zona Cultura, correspondiente a este martes 8 de enero del 2018. Así es, estamos ya en la emisión número 5 del 2019, lo rectificamos. Vamos a acompañarles en 120 minutos con información artística y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto también con nuestro segmento de opinión y entrevista. A mi costado ya nuestro compañero Fernando Torres. ¿Qué tal, Fernando? Darío, muy buenos días a todos nuestros amigos, amigas, oyentes que una mañana más están en nuestra compañía, en su noticiario Zona Cultura, nosotros aquí listos para compartirles toda esa información positiva, la información cultural que se desarrolla en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, la Casa de la Cultura, pioneros en el ejercicio del quehacer cultural, siempre tiene información para compartir con ustedes. La mañana está fría, fría en la capital de los ecuatorianos. Tenemos que recordarles que según lo que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, conocido como el INAMI, nos señala que tenemos fuertes condiciones de inestabilidad atmosférica y esto se mantendrá en la región litoral con lluvias entre moderadas a fuertes. Esto continúa. En la sierra, en los próximos días, estará presente lluvias y algunas descargas eléctricas, así que nos vamos ya acostumbrando a las lluvias. La semana pasada teníamos fuerte presencia del sol, esta semana y parece que las que vienen tendremos la fuerte presencia de las lluvias. El pronóstico del clima para el día de hoy es: estamos en 11 grados centígrados con una probabilidad de precipitaciones del 37%, la humedad al 95% y el viento soplando a 3 kilómetros por hora. Bancos de niebla en algunos sectores de la capital. Invitamos a que tome precaución. Si está manejando, encienda las luces cuando sea necesario y tome distancia entre cada uno de los automotores. El pico y placa ya está vigente en la capital. Así es, Darío. Hoy día martes, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, los vehículos que su placa terminen los números 3 y 4 no pueden ingresar ya pues a la ciudad. El perímetro de aplicación de esta medida comprende la avenida Mariscal Sucre, la avenida Diego de Vázquez, toda la avenida Simón Bolívar y el sur la avenida Morán Valverde. Recuerde, si su vehículo, la placa de su vehículo termina en 3 y 4, usted no puede ingresar a la ciudad desde las 7 horas hasta las 9:30 y en la tarde de 16 horas a 19:30, a Darío. No se olvide, evítese las multas, las sanciones y sobre todo los contratiempos. Perder el tiempo es algo que nos afecta bastante, así que tenga muy en cuenta su pico y placa. Novedades del tránsito ya les damos a conocer en este momento. Qué pena, tenemos, ha sucedido hace ya cerca de una media hora un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar en el sentido sur-norte, 500 metros antes de llegar al puente de Guápulo. Podemos ver las imágenes, es un siniestro de tránsito considerable. Eso fue hace media hora. Al momento ya conocemos que la vía en el sector está completamente habilitada. También tenemos otro tipo de novedades. Así es, la cuenta de Twitter de la AMT Quito nos informa una caída de árbol en el sector del parque de Guápulo. Personal del cuerpo de bomberos y operativos se encuentra ya en el punto. Él nos recuerda siempre al tomar precauciones si es que nos encontramos por este parque. Así es, contraflujos en la capital están activados. Recordemos el contraflujo por la avenida Mariscal Sucre desde el sector de los túneles hasta Miraflores, lo propio para las personas que vienen del Valle de los Chillos por la autopista General Rumiñahui a la avenida Velasco Ibarra hasta llegar al Coliseo General Rumiñahui. En el centro histórico se aplica el contraflujo por la calle Venezuela para priorizar el ingreso de los vehículos de todo del valle como del sur hasta el centro de la ciudad. ciudad. Novedades, por supuesto, siempre tenemos algo para compartir con ustedes. 7:05, conocemos qué es lo que pasa a nivel de la provincia de Pichincha, cómo está la conectividad. Así es, pues nos indica la cuenta de Twitter del EQ911 Quito que las vías están totalmente habilitadas. Si es que usted desea salir de la ciudad de Quito hacia el norte, hacia el sur, puede hacerlo con total tranquilidad. Vías habilitadas, por ejemplo, la vía Quito-Machachi, la vía Aloac-Santo Domingo, la Quito-Guayabamba, la Guayabamba-Cusubamba-Cayambe, la vía Guayabamba-Tabacundo-Cajas, la vía Caracalina-Negalito, la vía Pifo-Papayacta, vía Papayacta-Baeza, vía Tena-Quito, vía Tena-Orellana, vía Loreto-Tena, vía Coca-Lago Agrio. Las vías están totalmente habilitadas, si es que usted desea salir de nuestra ciudad. Ahí lo tienen, si va a salir a vías habilitadas en la provincia de Pichincha y sus alrededores. Vamos también a arrancar ya a contarles lo que tenemos preparado para esta, la emisión número 5 de su informativo Zona Cultura. En Zona Cultura. En esta jornada les contamos que el 8 de enero se recuerda al autor de buena parte de los descubrimientos de la astrofísica moderna. Nos referimos a Stephen Hawking. Ecuador en camino a cumplir sus acuerdos de reducción de gases de efecto invernadero. Se suscribió convenio para el ordenamiento de embarcaciones y uso turístico de la bahía de Ayangue. Anoche se desarrolló en la Cinemateca Nacional la conmemoración por los 31 años de desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. En Cotopaxi se creará el museo sobre la Mama Negra. Les contamos también que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guaya se expande hacia más cantones. En Quito ya se desarrolla el tercer encuentro de voces cantantes Armonía. La solidaridad tiene forma de música en el Festival de la Inclusión. En el ámbito internacional le contamos que la película La Lista de Schindler volverá a Alemania. A partir de las 8 de la mañana en el espacio de opinión y entrevista, estaremos con diferentes invitados y temas para compartir. Así es, nos acompañarán Rubén Segovia, Lisbeth Santos y Daniela Medina para hablarnos sobre las jornadas culturales Revueltas, Arte y Cultura de la Universidad Central del Ecuador. Seguidamente estaremos hablando sobre la guarida. Este es un espacio que en los últimos tiempos en la ciudad se ha creado para ver un cine diferente. Esta mañana nos acompañan desde la guarida Sara Herrera. Y al cierre estaremos hablando sobre cine junto a Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, con quien hablaremos acerca de la muestra Cantinflas, entre lo cómico y lo absurdo. Así es, tendremos gestores culturales y también cinéfilos para conversar sobre las propuestas culturales y artísticas que tiene la ciudad de Quito y, por supuesto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Línea abierta con el público a partir de las 7:30 de la mañana, marque 2220-966, 2220-966, otra vez, o mensajes a través de las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y también Instagram a través de los nombres de Radio CCE, los medios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La hora exacta, 7:09. Esa es la hora exacta en este momento. Antes de avanzar con la información, yo quería señalar algo que lo hemos pasado por alto en estos últimos días, y es que el pasado sábado 5 de enero, el Ecuador recordó el Día del Periodista Ecuatoriano, y a nivel internacional existe un periodista ecuatoriano que ha tenido una nominación a uno de los premios más importantes. Me refiero al periodista Galo Arellano, quien está afincado en Estados Unidos, y él ha tenido su segunda nominación a la entrega de los premios, la entrega número 39 de los premios News and Documentary Emmy Awards, y eso es algo que nosotros no lo podemos pasar por alto. Desde nuestra radio lo mandamos un fuerte abrazo a toda a Galo, a Arellano y también a todas las personas que día a día, a nivel nacional o internacional, se esfuerzan por llevar nuestro el nombre del país en alto a través de un trabajo bastante profesional. Eso, con esta mención, vamos ya a arrancar nuestro informativo número 5, 7 de la mañana y 10 minutos. Aquí iniciamos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana y 11 minutos, empezamos nuestra información. Este 8 de enero se recuerda a Stephen Hawking, físico británico. Su valentía y persistencia y también su humor y brillantez inspiraron a gente de todo el mundo. A pesar de su enfermedad, el cosmólogo no dejó de publicar y dar conferencias, como gran referente en el estudio actual del universo y también del futuro de la humanidad como especie. Este 8 de enero se recuerda al físico Stephen Hawking, quien fallece este día en su casa en Cambridge. Probablemente la mente más prodigiosa del siglo XXI, al menos hasta el momento. Stephen Hawking fue un físico teórico, cosmólogo y divulgador científico británico, que cambió la forma en la que hoy comprendemos el universo. No solo su extensa labor de investigador dejó una huella imborrable en la historia de la ciencia, sino que en la situación que se encontraba le ha convertido en un ejemplo de superación. A los 22 años le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica, que provocó que con el paso de los años su movilidad se viese limitada a una breve porción de su cuerpo, pero no así su brillantez intelectual, dado que logró convertirse en uno de los científicos más prolíficos de la historia. Su principal contribución a la ciencia reside en la conocida teoría del todo, palabras que dan nombre, por cierto, a su película biográfica estrenada en 2014. Es decir, fue el primer científico que trató de unificar la teoría de la relatividad general de Einstein con las leyes de la física cuántica. Otro de los aportes de Hawking es que elaboró la principal y más pionera, la fórmula de la temperatura de un agujero negro. Según esta teoría, los agujeros negros en verdad no son del todo negros, sino que emiten radiación, la llamada radiación de Hawking. En una de sus últimas intervenciones públicas, advirtió que los humanos debemos salir de la Tierra para lograr sobrevivir como especie. También hizo importantes reflexiones acerca de la vida en otros planetas y la posibilidad de vida inteligente en otros lugares del cosmos, cuya opinión fue escuchada y valorada por las más altas personalidades del mundo. Stephen Hawking soñaba con viajar al espacio, aunque solo logró recrear la experiencia de gravedad cero cuando tenía 65 años. Tras su fallecimiento, la ciencia actual se queda sin una de las figuras principales, pero su legado continúa con nosotros. En el país. Continuamos 7 de la mañana y 14 minutos. Con la ratificación del Acuerdo de París, nuestro país se comprometió a vincular sus esfuerzos para garantizar la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero como un aporte en la lucha contra el cambio climático. Esto ha motivado que en los últimos años el Estado ecuatoriano implemente varios mecanismos para dar cumplimiento al objetivo 4 de dicho acuerdo, entre los cuales se incluye el cambio de la matriz energética basada en fuentes renovables como la hídrica. El Ministerio del Ambiente, mediante el Programa de Apoyo a la Contribución Determinada a Nivel Nacional, por sus siglas en inglés conocidas como NDC, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el año 2017 ha trabajado en el proceso participativo para la formulación de la contribución determinada a nivel nacional en los sectores de energía, procesos industriales y residuos para los componentes de mitigación. En este sentido, a partir de julio de 2018, se han desarrollado 15 talleres con más de 500 actores del sector privado, público, academia, sociedad civil y cooperación internacional con la finalidad de recibir los insumos necesarios que aporten a la formulación de los NDC del Ecuador. El 19 de diciembre se llevó a cabo el taller de presentación de la propuesta técnica en el sector energía, en el que Ana María Núñez, oficial del programa del área de ambiente y energía, mencionó que por parte de las Naciones Unidas el apoyo en estos procesos es clave con la finalidad de enfrentar de la mejor manera los efectos del cambio climático. El cambio climático es un tema de carácter no solo ambiental, sino también de desarrollo. Es por ello que se requiere la participación de actores en diferentes niveles para así alcanzar, además los objetivos de desarrollo sostenible, mencionó. Por parte del Ministerio del Ambiente, Stephanie Ábalos, subsecretaria de Cambio Climático, mencionó el trabajar con los NDC es un compromiso clave que nos permite tener un desarrollo sostenible. Es así como en este proceso se ha generado una sinergia intersectorial que nos permite generar propuestas integradoras para poder evidenciar los cambios estructurales que se requieren en nuestra planificación a fin de poder empezar a cambiar el paradigma de cómo consumimos, producimos y trabajamos. La presentación de las propuestas técnicas marca el inicio de una nueva etapa donde se desarrollarán las acciones habilitantes para la implementación de la NDC. Es así como se ha definido la generación de un plan de implementación que será desarrollado con los actores sectoriales en base a las propuestas técnicas, un marco conceptual para medición, reporte y variación y verificación doméstico, y un plan de financiamiento para la implementación de las medidas que aporten en el cumplimiento de las metas nacionales. Fuente: Ministerio del Ambiente. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la firma de un convenio entre el Ministerio de Turismo y la Empresa Municipal de Turismo de Santa Elena, la Capitanía de Puerto y el Ministerio del Ambiente, se realizará el ordenamiento de embarcaciones y uso turístico de la Bahía de Ayangué, en la Reserva Marina El Pelado. La rubricación del documento que se efectuó en la Casa Comunal de Ayangué también permite el ordenamiento de las actividades pesqueras, turísticas y de recreación de este importante sector de la costa ecuatoriana. Cada una de las instituciones deberá hacer cumplir las normativas, reglamentos y ordenanzas de acuerdo al marco de sus respectivas competencias y atribuciones. La firma del documento se logra gracias a la gestión del Ministerio de Turismo a través de la Coordinación Zonal 5, que ha permitido articular acciones interinstitucionales para fortalecer a los destinos turísticos de Santa Elena. Además, se generará operaciones para mejorar la calidad de los servicios promocionando los atractivos de esta provincia. El Ministerio del Ambiente, por su parte, impulsará y reforzará los procesos de ordenamiento dentro de su competencia. Vicente Zavala, subsecretario de Gestión Marina y Costera, considera que este acuerdo beneficiará a los turistas y a toda la comunidad que depende del turismo y de los recursos marinos. Los dirigentes y los operadores turísticos de la localidad asistieron a la firma del convenio. Fabián Cochea, presidente de la comuna de Ayangué, asegura que con la firma del documento se brindará calidad de servicios y seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que lleguen a esta comunidad. Ambrosio Yagual, el representante de la operadora Rayaguilla, manifestó que la implementación del convenio y la ubicación de boyas en las áreas delimitadas para embarcaciones y bañistas ayudarán a las operadoras a brindar servicios de manera ordenada y segura. Con la entrada en vigencia del convenio se logra el ordenamiento de 170 pescadores distribuidos en 85 embarcaciones. Se mejorará la calidad del servicio turístico que ofrecen 19 embarcaciones de 4 operadoras turísticas y se zonificará las áreas de bañistas para garantizar un servicio ordenado, seguro y de calidad. Asimismo, se impulsan nuevos productos turísticos como el Círculo de la Aventura, que incluye buceos, snorkeling y avistamientos de ballenas en el islote El Pelado de Ayangué. Fuente: Ministerio de Turismo. en la casa. 7:20. Un aniversario más para recordar, tenerlos vivos en la memoria y, por supuesto, no olvidar la desaparición forzada de Santiago y Andrés de Restrepo, tuvo lugar anoche en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, con la presentación del documental Con mi corazón en Yambo, film de María Fernanda Restrepo. Este trabajo nos lleva por momentos inocentes, históricos, trágicos, políticos y de lucha. Más detalles sobre la primera presentación te lo contamos en la siguiente nota. El 8 de enero del año 1988 desaparecieron los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi en la ciudad de Quito. Para ese entonces contaban con 18 y 15 años de edad, respectivamente. Las investigaciones realizadas en torno a esta desaparición detallaron que fueron secuestrados, torturados, asesinados y arrojados a una laguna donde se deshicieron de sus cuerpos. La historia está asociada al Escuadrón Volante de la Policía Nacional, conocido como el SIC-10, durante el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero. Luego de 31 años, este caso continúa impune. Los cuerpos de los hermanos Restrepo siguen sin aparecer y los responsables de estos delitos, según los familiares, siguen sin haber recibido el castigo correspondiente. En el año 2011, la cineasta María Fernanda Restrepo realizó el documental denominado Con mi corazón en Yambo, un documental que narra precisamente la historia de sus hermanos Santiago y Andrés Restrepo. En este film, el ex agente Hugo España detalla que fueron asesinados y arrojados a la laguna de Yambo en Cotopaxi, donde se han realizado numerosas búsquedas sin éxito. De aquí nace el nombre del film, Con mi corazón en Yambo. Santiago. Bajo estos parámetros llega un nuevo aniversario, en este caso el 30º, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional y en colaboración con la cineasta María Fernanda Restrepo, presentaron la noche de este lunes 7 de enero la primera proyección de Con mi corazón en Yambo en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Posterior al mismo, tuvo lugar un conversatorio con la directora María Fernanda Restrepo. Acompañamos este evento. En primera instancia, el director de la Cinemateca, Diego Coral, expresó en sus palabras que con esta presentación se busca marcar al año 2019 como el año de la memoria. Retrata un hecho, unos hechos que, como ustedes bien saben, está profundamente impregnada, hechos impregnados en la memoria del país, y que desgraciadamente son hechos que están absolutamente presentes. Los hermanos Restrepo siguen sin aparecer, los casos de desapariciones siguen acaeciendo. Entonces, para nosotros es muy importante que este año sea el de la memoria. Diego Coral destaca el cine como una herramienta fundamental para mantener viva la memoria de un pueblo. ¿Qué mejor que con el cine? ¿Qué mejor que con el cine documental que también retrata la memoria, los hechos, la vida? Por eso también, aparte de esta función especial que la hacemos todos los años en conmemoración de estos sucesos, vamos a hacer una programación especial de documentales ecuatorianos durante todo el año, regular, constante, que justamente le apunten a la posibilidad de vernos en el pasado para tener herramientas con las cuales vivir y reaccionar. Desde el lobby de la Cinemateca Nacional, María Fernanda Restrepo, la directora de este film, conversa para nuestros micrófonos. Ella destaca el sentimiento que tienen como familia por un año más sin respuesta sobre Santiago y Andrés Restrepo. Convertirme en aire y poder volar. Muchas gracias siempre a la Cinemateca. Les agradecemos siempre por estar con las puertas abiertas. Un año más, qué triste es contar un año más, ¿no? Son sentimientos encontrados. O sea, por un lado es como, es bonito ver que todavía existe tanto cariño, tanto apoyo, que la memoria no desfallece, que esta casa sigue con gente, pese a que ha pasado como 7 años del film, la gente sigue viniendo a verla porque necesitamos siempre volver. Luego de varios años de la presentación de este documental, en el año 2011 no existen todavía pruebas que permitan esclarecer el caso. Más bien, la gente que forma parte de las investigaciones han muerto de a poco. No nos da absolutamente razón de nada. Ahí dijeron que iban a realizar una búsqueda, pero como cualquier otra cosa, ¿no? O sea, de cualquier sitio que se anuncia, nos han dicho 50.000 sitios, ¿no? Con esto quiero decir que los únicos que siguen teniendo la verdad en sus manos son los miembros de la Policía Nacional del Ecuador. esa gente que estuvo en esa época ahí, que fue parte de, que cometió el crimen, que todavía tiene una parte de la verdad, que algunos ya están muriendo porque los años no pasan en vano. Eso es lo triste, que ahora está pasando el tiempo y está empezando a fallecer la gente que estuvo involucrada. Un mensaje sentido, pero a la vez contundente, deja María Fernanda Restrepo para el país y la sociedad en general. Primero, un agradecimiento de corazón a toda la gente que nos ha acompañado y sigue acompañándonos estos 31 años, y decir que no olviden que este caso sigue abierto, que este y muchos casos siguen abiertos, que se pongan en los zapatos de aquella gente que padece una desaparición, que hay muchísimas otras desapariciones en el país que están sin resolverse y que hay que ser solidarios, no solo de redes sociales, no solo de una foto online. Si usted se perdió la primera presentación de este lunes, hoy, martes 8 de enero, a partir de las 18:30, nuevamente en la Cinemateca Nacional, llega el documental Con mi corazón en Yambo, la historia de la desaparición de Santiago y Andrés Restrepo. A toda la ciudadanía, el público en general, pueden venir desde niños hasta los padres, abuelos, todo esto es una película para toda la familia. Están invitados a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Alfredo Pareja, a las 6:30 de la tarde, el martes 8 de enero, para ver Con mi corazón en Yambo gratis y para no olvidar. Es una historia de amor, una historia familiar, así que a todos les va a llegar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Que perdimos a nuestros hijos. Bueno, gracias Alex por ese reporte. Efectivamente, ayer arrancó este pequeño ciclo de cine para recordar un aniversario más de la desaparición de los hermanos Restrepo, hermanos que están presentes en la memoria de cada uno de los ecuatorianos. No sé, tú, Fernando, ¿recuerdas episodios de la búsqueda de los padres hace en la época de los 80? ¿Tienes memoria de eso? Bueno, más que recordar algún evento, pues es triste que, por ejemplo, casi toda mi edad, este hecho ha quedado impune. Son hay generaciones con esto, ¿no? Que en mi caso, desde que soy un niño, pues sabemos que ocurrió algo así, algo tan triste, algo tan duro, y queda ese sentimiento de, por así decirlo, injusticia, Darío. Hay una empatía con la familia. Sí, todos lo sentimos tristes. Es algo que, no, a mi manera de ver, pues queda debiendo mucho a la institución, como mencionaba Alex en el reportaje, y esperemos, ¿no?, que algún día puedan tener justicia a la familia y que todos puedan al menos tener la tranquilidad de saber dónde se encuentran los chicos. Y lo importante de eso, el mensaje de la familia Restrepo, es que han pasado ya más de 3 décadas y los brazos siguen de pie y sigue pidiendo justicia, ¿no? El mensaje que se deja es que ante cualquier hecho siempre la esperanza se mantiene y la lucha por la justicia, de igual forma, un mensaje que también lo debemos nosotros replicar. Y tenemos, también diría, sobre todo, que sepan que no los olvidamos, que están presentes en la memoria de todos nosotros. Por supuesto. La segunda función, ya lo mencionaba nuestro compañero Alex, será hoy a partir de las 6:30 de la tarde en la Sala Alfredo Pareja, 10 Canseco. Costo completamente gratuito. Venga solo con tiempo, dese su oportunidad para también tener presente este hecho en nuestra memoria a través de la película de Fernanda Restrepo. Antes de irnos al corte, 7:29, tenemos que informarles sobre reportes de tránsito. Les queremos recordar que están realizando algunos trabajos en el sector de Puembo. Hay algunos trabajos, por lo cual hay algunos desvíos en la Y de Puembo, de manera especial. En la Y de Puembo hay trabajos en la vía, por lo cual hay algunos inconvenientes de circulación en ese sector. 7:29, hacemos nuestra primera pausa y al volver estamos ya con más información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional en Quito, como también de los núcleos provinciales a nivel nacional. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales le invitan a visitar el octavo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. La muestra presenta a todos los participantes y los cuadros ganadores en sus tres categorías. Venga y conozca el Ecuador megadiverso y multicultural desde la visión de los niños del país. Son más de 100 cuadros en diversas técnicas y estilos. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de enero en las salas Osvaldo Guayasamí y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Vuelve el tradicional concierto de Año Nuevo a la Casa de la Música. Disfruta una noche extraordinaria de valses, polcas y marchas de la dinastía Strauss y transpórtate a la mágica ciudad de Viena junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la dirección del talentoso maestro austriaco Michael Schlaringer. Viernes 11 de enero, 20 horas. Adquiere tus entradas en la boletería de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Bien, estamos de regreso ya con ustedes a través de la señal 100.9 FM 940 AM. Queremos ya recordarles, por supuesto, cómo está el pronóstico del clima a través del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, y les vamos a dar a conocer el último reporte que lo dan a conocer en este mismo momento. Y la situación meteorológica dicen que se amplían las áreas nubosas que provocan lluvias entre ligeras a moderadas, se localizan en la parte de la región amazónica. El callejón interandino se ve afectado por estas condiciones de inestabilidad, por lo que en la sierra el ciclo se presenta nublado, con presencia de lluvias de intensidad variable y niebla, que origina una disminución notable de la visibilidad. En las próximas horas, las lluvias continuarán en ambas regiones y las temperaturas permanecerán bajas debido a la ausencia de radiación solar. En la zona centro y sur del litoral, las lluvias continuarán con intensidades entre ligeras a moderadas. Ese es el último reporte que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Así es, continuamos con nuestra información, 7 de la mañana y 33 minutos. El arte típico cultural es representado con la fiesta tradicional de la provincia de Cotopaxi, la Mama Negra. Esta fiesta cultural tendrá su propio espacio en el Museo de la Mama Negra, esto gracias a que el servicio de inmobiliar dio paso a la Dirección de Aviación Civil y el proceso de comodato convenio con la Casa de la Cultura, Núcleo de Cotopaxi. Una de las fiestas tradicionales de nuestro país es la conocida Mama Negra, que se celebra el segundo sábado de cada noviembre en Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi. Esta es una de las festividades más llamativas de nuestro país, porque el protagonista es un hombre escogido desde Latacunga, que se viste de mujer para agradecer a la Virgen de la Merced por todos sus favores. En cuanto a la fiesta, esta consiste en un desfile por la ciudad en los que los personajes dan su bendición a las personas con una gran celebración. La fiesta incluye una variedad de atuendos, danzas, máscaras, comparsas, ritmos, canciones, espectáculos dancísticos, entre otros. La tradición dicta que la Mama Negra debe ser un hombre latacungueño nacido en esta propia tierra, elegido por los ciudadanos por su labor de ayuda y generosidad hacia sus coterráneos. No se sabe cuál es el verdadero origen de la fiesta de la Mama Negra, sin embargo, existen teorías de historiadores que lo respaldan. En la primera, se dice que esta celebración nació a partir de las festividades de los esclavos afrodescendientes, tras la abolición de la esclavitud, documento firmado por el presidente de la República José María Urbina en el año 1951. El segundo dato nos lleva hasta la historia de 1742, cuando los habitantes buscaron la protección de la Virgen de la Merced o de la Santísima Tragedia ante las erupciones que tenía en esos instantes el volcán Cotopaxi. Como dato histórico trascendental, para el año 2005, el entonces presidente de la República, doctor Alfredo Palacio, reconoció a la Mama Negra como un bien perteneciente al patrimonio cultural inmaterial del Estado. Bajo estos parámetros y con el respaldo del Servicio Inmobiliar, la Dirección de Aviación Civil y la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, se construirá un museo en homenaje a este tradicional espectáculo de nuestro país, la Mama Negra. El primer paso para su cristalización ya arrancó. Se firmó un comodato con la Casa de la Cultura y las dos instituciones antes mencionadas para que allí funcione el Museo de la Mama Negra. Germánico Alvear, presidente del núcleo de Cotopaxi, explicó que ya cuentan con un guión museológico y museográfico, vitrinas y todos los materiales necesarios para la presentación de este espacio. La propuesta contempla una parte del área administrativa y una cafetería. En el patio existirá una plataforma donde se desarrollarán presentaciones culturales constantes y abiertas al público. Cabe destacar que la fiesta de la Mama Negra es una representación popular mestiza y religiosa. Por este hecho, las comparsas cuentan con un espacio para sus atuendos, la presentación de sus bailes, la música y los turistas que la disfrutan. Hace casi tres siglos, los habitantes de la ciudad de Cotopaxi vivían en zozobra por las permanentes erupciones del volcán. María Gabriela Quirós, por su devoción a la Virgen, hizo una celebración en homenaje a la patrona del pueblo. Este es uno de los datos históricos cívicos en cuanto al crecimiento y nacimiento de la Mama Negra. Y de esta manera, se espera que se concrete este sueño para los habitantes de Cotopaxi y en general de la sierra de nuestro país, con una de sus fiestas más representativas y emblemáticas, galardonadas con el Museo de la Mama Negra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y bueno, un gran éxito seguramente será este museo para la Mama Negra, con todo el cariño que la gente tiene a este personaje importante de la Tacunga y de todo el país. Así es como nosotros le auguramos a este nuevo proyecto que se emprende allá en Cotopaxi. Vamos con más información. 7:48 avanza el tiempo y la información, por supuesto, aquí en Zona Cultura no se detiene. Una nueva edición de los talleres de guitarra eléctrica, denominado Acordes y Cuerdas 2019, se desarrollará en la Casa de la Cultura bajo la dirección del guitarrista Cristian Quintana, músico profesional con más de 30 años de experiencia y recorrido dentro y fuera del país. Más detalles te presentamos en la siguiente nota. Luego del gran éxito que tuvo los talleres Acordes Cuerdas de Guitarra del año 2018 dirigidos por Cristian Quintana, arrancando este 2019, el maestro vuelve con sus talleres, por supuesto, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted puede aprender a tocar la guitarra eléctrica, afianzar los conocimientos y, por supuesto, ahora aprender nuevos conceptos bajo un aval institucional de prestigio cultural y con un certificado oficial. Escuelas de música, institutos y profesores particulares no abastecen lo que la escena musical de la ciudad requiere. No cuentan con un aval institucional para respaldar estos estudios. En este caso, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el trabajo del maestro Cristian Quintana, se realizará desde este 19 de enero y hasta mayo del presente año los nuevos talleres Acordes Cuerdas 2019. Cristian Quintana es guitarrista profesional con más de 25 años de carrera y tiene como objetivo en estos talleres desarrollar y potenciar los talentos en guitarra eléctrica para estudiantes principiantes y expertos de nuestra ciudad y el país en general.

Esto se realizará el jueves 10 de enero a las 17 horas en el Max Cine de Manta. Información adicional en el correo fusion.aubi@gmail.com o el número celular 098-919-73, el WhatsApp de Federico Coeli. Ahí tienen información positiva, ya empiezan a programar, a ver cuál va a ser el destino de programación del Max Cine de Manta, que está próximo a abrirse luego de 5 años de haberse mantenido cerradas las puertas. Son cosas que se desarrollan allá en las provincias, en este caso en Manabí. 7:45, vamos a continuar con más información y ahora le contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas informó la apertura de nuevas sedes en otros cantones. El arquitecto Fernando Naranjo, director de la institución, informó sobre la expansión de la Casa de la Cultura a cantones como Naranjito, Milagro, Yaguachi, Bucay y Pedro Carbo. Además, informó que se les otorgará tarjetas de identidad a sus miembros como una ventaja en sus trabajos culturales, en los intercambios y en el consumo de productos culturales. La expansión de la sede se llevará a cabo por el alto índice de personas que participan en los eventos realizados en la sede Guayaquil, además de haber estado planificado por su administración debido a la competencia territorial que se tiene. Fernando Naranjo comentó que se incluirán 2 espacios en los que se realizarán charlas, tertulias y foros. En el tercer piso, un renovado barcaza, el cual acogerá al gremio teatral, y la apertura de Café Tearte, ubicado en la planta baja. Además, este año se fomentarán actividades como intercambios en la danza, impulso a la dramaturgia local y se fomentará la lectura en los barrios. Todos estamos cordialmente invitados a ser partícipes de las distintas actividades las cuales se llevarán a cabo este año. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En Quito. Tenemos ya las 7:47. Desde esta semana, la escena lírica del país se centra en Quito a través del desarrollo del tercer encuentro de voces cantantes de armonía. La Fundación Cultural Armonía lleva a cabo desde el pasado 7 de enero en la ciudad 2 semanas de talleres y seminarios de canto lírico a través del tercer encuentro de voces cantantes Armonía, con la participación especial de Richard Gordon, quien impartirá sus conocimientos mediante clases magistrales. La cantante María Fernanda Argotti, presidenta de la Fundación, señala que el objetivo de este encuentro es presentar en la ciudad a grandes exponentes de este género musical y ponerlos al alcance de los aficionados y profesionales cantantes locales que no cuentan con las condiciones para salir del país y capacitarse. De hecho, la propuesta nació de una experiencia personal. Tuve la oportunidad también de asistir a un festival que es en la ciudad de Luca, organizado también por la Universidad de Wichita. Uh-huh. Fuimos de aquí, yo estaba todavía en la escuela lírica, ahora estoy en el coro mixto, en el Teatro Nacional Sucre. Fuimos 5 compañeros representando al Ecuador, y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con varios maestros. Algunos, por no decir la mayoría, era de la universidad, y yo tuve la suerte de trabajar con la maestra Dori Krum para todo este tiempo del verano que tuvimos el curso. Después de esto, ella realizó un taller en Wichita y me invitó. Entonces fui conjuntamente con otra amiga, Sandra Ochoa, fuimos a este taller y ahí tuvimos también la oportunidad de estar con el maestro Samuel Raimi y comentamos pues cuál era la actividad que tenemos aquí en Ecuador. La programación del tercer encuentro está dividida en varias actividades, entre clases personalizadas, dos funciones y masterclass. De esta forma es que del 7 al 19 de enero, quienes alcanzaron a inscribirse tienen clases constantes con Richard Gordon, y los interesados en asistir como oyentes podrán presenciar las masterclass los días 11 y 16 de enero en la Universidad de los Hemisferios y la Casa de la Música, respectivamente, de 3 a 6 de la tarde, previa inscripción y sin costo. También habrá talleres participativos. Pero a eso también vamos a sumar que tenemos dos talleres que se van a llevar a cabo aquí en MUNA, en el Museo Nacional. Uh-huh. El primero va a ser el día sábado 12, de 10 a 12 de la mañana, y el próximo es el día sábado 19, igual de 10 a 12. El primero va a estar dictado por la maestra Jacqueline Hernández, quien va a dar fonética para cantantes y cuidados de la voz. Y el siguiente está dictado por el maestro Jorge Casís, quien va a dar historia de la ópera. Estos dos talleres tienen el costo de $30. Como antesala del encuentro, el viernes 18 de enero a las 8 de la noche en la Casa de la Música se desarrollará una gala artística en donde los estudiantes, con el acompañamiento musical de Richard Gordon, presentarán un concierto con un variado repertorio musical que iría de Pacini, Mozart y Giuseppe Verdi. El costo será de $10. Con este aporte, Argotti espera que de a poco poner en valor y popularizar la música coral y el canto lírico desde los propios talentos nacionales. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana y 51 minutos, continuamos con la información. Ahora les contamos que las manos de Eurídice llegan a Quito. El director y actor argentino Cristian Torsen ofrecerá este mes en Quito y Guayaquil el monólogo Las manos de Eurídice. Además, Torsen impartirá un taller de teatro, informó ayer su gestora de comunicación, Giovanna Valdivieso. La obra dramática, escrita por el brasileño Pedro Bloch, se centra en el origen de la culpa del hombre por la toma de decisiones equivocadas, explicó Valdivieso. El texto de Bloch ha alcanzado reconocimiento en países como Argentina, Uruguay y Colombia. La obra se presentará el 12 y 13 de enero en Quito, en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19:30. En una fecha aún por definirse, Torsen se presentará también en el Teatro La Bota de Guayaquil. Siete de la mañana y 52 minutos, continuamos. Por segunda ocasión, el Festival de la Inclusión se desarrolla en la ciudad en favor de centros de atención a personas con capacidades especiales. Este 26 de enero, la música y la solidaridad llegan de la mano del grupo Cantares del Viento, quienes a partir de las 7 de la noche en el Teatro México presentarán la segunda edición del Festival de la Inclusión, Sonrisas de Esperanza. La propuesta presentará a las agrupaciones Sonrisas de Esperanza y Sonrisas Junior, con la participación especial de Roberto Sanafria, Cristian López, Grupo 60 y Piquito, Balcón Quiteño de San Juan y Cantares del Viento. Este trabajo social que desarrolla esta agrupación se ha convertido en una marca, pues llevan varias décadas uniendo el trabajo artístico con el trabajo social. Así lo recuerda Willy Mora, director de Cantares del Viento. Que nace con esa característica, ¿no?, de hacer música, y luego se vincula con el trabajo social. Tuvimos esa oportunidad en el año 2000, más o menos, de elegir, podría decirse elegir, entre la fama, la farándula o el trabajo social. En realidad, esa época nosotros llegamos por primera vez a tocar en el Coliseo Rumiñahui, uh-huh, junto a los Jarcas, y fue un lleno total. Estaban en ascenso, digamos. Estábamos, ¿no?, en total ascenso. Ese año, en casi todas las radios del Ecuador, nuestro tema Longuita Mía fue el mejor del año, uh-huh, en donde se escogían verdaderamente a través de llamadas del público, ¿no? No como ahora solamente por redes sociales, etcétera. Y pues teníamos la posibilidad de elegir si seguir ese camino que se nos estaba presentando o continuar con nuestro centro cultural. Y elegimos esto, trabajar por los jóvenes, por los niños, dejarles un legado, crear una escuela y eso es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. El concierto arrancará a las 7 de la noche del 26 de enero en el Teatro México. El costo de la entrada es de $5. Las entradas estarán a la venta 15 días antes del evento. En el mundo. Siete de la mañana, 54 minutos, una mañana en la que hemos hablado mucho de cine. La famosa película basada en el holocausto judío se presentará luego de 25 años en Alemania, y esto ha traído varios problemas polémicos en aquel país. La lista de Schindler, el filme con el que Steven Spielberg recreó la figura del empresario alemán que salvó a más de 1,000 judíos del holocausto, prepara su vuelta a los cines de Alemania. Lo hacen en medio de una provocativa iniciativa contra la ultraderecha, cuyos simpatizantes tendrán entrada gratuita. Una sala de Hachenburg, ciudad provincia del oeste del país, con 5.900 habitantes, ofrece entradas gratis a la militancia de ultraderecha alternativa para Alemania, el próximo 27 de enero, día dedicado a la memoria de las víctimas del nazismo. Todo aquel que acredite su militancia a este partido accederá gratis a la proyección, dicen los organizadores, para añadir que con ello no pretende sostener que los votantes de la AfD sean nazis. Su propósito es ofrecer un foro de diálogo sobre el nazismo abierto a los seguidores de formación en su programa que permite minimizar los ocurridos e errores en ese entonces. La AfD expresó ya malestar por esta iniciativa, y el líder de la formación en el estado de Renania-Palatino, Uwe Hunsch, protestó a través de Twitter contra la acción que sostiene pretende colocar a la AfD como afín al nacionalismo. La AfD obtuvo en las elecciones del 2017 el 12.6% de los votos y se convirtió en la primera formación de ultraderecha con escaños en la Bundestag, Cámara Baja del Parlamento, desde la década de 1950. La película de Spielberg regresará este mes a las pantallas, 25 años después de su estreno, de acuerdo a la voluntad del director de cine de que el retrato del empresario Schindler sea visto por los espectadores de hoy, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. La lista de Schindler es una película dramática e histórica estadounidense de 1993, basada en la novela del Arca de Schindler, del escritor australiano Thomas Kennedy, dirigida y coproducida por Steven Spielberg y con guión de Steven Seiland. El filme relata el periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario de etnia alemana que salvó de morir en el holocausto a más de 1,000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores de sus fábricas. Los papeles de protagonistas son interpretados por Liam Neeson como Schindler, Ralph Fiennes como el oficial de la SS Amon Gott y Ben Kingsley como el contable judío Ethan Stern. Y en esta gira internacional con los eventos artísticos y culturales, ahora nos vamos hasta Estados Unidos, de manera especial hasta Nueva Orleans, pues le contamos que arranca la temporada del Mardi Gras en Nueva Orleans. Mientras el resto de Estados Unidos empieza a relajarse pasada la Navidad y el Año Nuevo, Nueva Orleans continúa con la fiesta. La temporada del Mardi Gras empieza el domingo 6 de enero, que es conocido como el Día de la Epifanía, la duodécima noche o Día de los Reyes Magos, cuando, según la Biblia, los tres Reyes Magos llegaron a ver al niño Jesús. Durante semanas la ciudad queda poseída por desfiles elaborados y personas deleitándose con la dulce tarta de los reyes. La temporada del carnaval termina el martes gordo, conocido así, un día antes del miércoles de ceniza, que este año caería el 5 de marzo. Así es que Nueva Orleans va de fiesta hasta el tercer mes del 2019. Ahí tenemos con la conocida fiesta denominada como el Mardi Gras. Esto en Nueva Orleans, Estados Unidos.